Capítulo 25. Ofrendas para el santuario. El Señor le dijo a Moisés: Diles a los israelitas que me traigan ofrendas. Tú aceptarás lo que cada uno ofrenda de corazón y voluntariamente para mí. Esto es lo que recibirás de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, morada y roja, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, maderas de acacia, aceite para lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para colocar en el éfod y en el pectoral. Construirán un santuario para mí y yo habitaré entre ustedes. Lo harán de acuerdo al modelo que te voy a mostrar de la carpa sagrada y de todo su mobiliario. El cofre del pacto. Haz un cofre de madera de acacia. Medirá 1 metro con 10 centímetros de largo, 66 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre el cofre por dentro y por fuera de oro puro y coloca un ribete de oro alrededor de todo el cofre. Haz 4 argollas de oro y colócalas en los 4 esquinas del cofre, 2 a un lado y 2 al otro. Luego, haz unas varas largas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por las argollas del cofre y úsalas para cargarlo. Las varas tienen que dejarse dentro de las argollas, no se deben sacar de ahí. Mete dentro del cofre el pacto que te voy a entregar. Luego, construye una tapa de oro puro que mida 1 metro con 10 centímetros de largo y 66 centímetros de ancho. Después, construye 2 querubines de oro martillados y colócalos en los 2 extremos. Pon un querubín en un extremo de la tapa y el otro en el otro extremo, formando una sola pieza con la tapa. Los querubines deben estar frente a frente mirando hacia la tapa y sus alas se extenderán por encima, cubriendo el cofre. Voy a entregarte el testimonio. Mételo en el cofre y tápalo. Cuando me reúna contigo, voy a hablarte desde lo alto de la tapa, entre los querubines que están sobre la tapa del cofre. Desde ahí, te voy a dar todas mis órdenes para el pueblo de Israel. La mesa. Haz una mesa de madera de acacia. La mesa debe medir 90 centímetros de largo, 44 centímetros de ancho y 66 centímetros de alto. Recubre la mesa de oro puro y hazle un borde de oro alrededor. Luego, hazle un marco de 7 centímetros de ancho y ponle un ribete de oro. Haz también 4 argollas de oro y colócalas en las 4 esquinas de la mesa sobre las 4 patas. Pon las argollas cerca del marco para sostener las varas que vas a usar para cargar la mesa. Usa madera de acaica para hacer las varas y recúbrelas de oro. Las varas son para cargar la mesa. Harás de oro puro los platos, cucharones, jarras y tazones. Las jarras y los tazones se usarán para servir las ofrendas. Colocarás en la mesa permanentemente ante mí el pan de la presencia. El candelabro. Harás también un candelabro. Toma oro puro y martíllalo para formar la base y el tronco. Haz flores, copas y pétalos de oro puro y únelo todo en una sola pieza. El candelabro tendrá 6 brazos a cada lado del tronco, 3 de un lado y 3 del otro. Cada brazo tendrá 3 copas en forma de flores de almendra con su cáliz y sus pétalos. El tronco del candelabro tendrá 4 copas en forma de flor de almendra con su cáliz y sus pétalos. Pon las copas en los sitios donde se unen cada uno de los 3 pares de brazos del candelabro. Las copas y los brazos deberán formar una sola pieza con el candelabro, el cual debe ser de oro puro martillado. Luego, hazle 7 lámparas y colócalas de tal forma que alumbren hacia el frente. Sus tenazas y platillos también deben ser de oro puro. Usa 33 kilos de oro puro para construir todo el candelabro. Asegúrate de hacer todo conforme al modelo que te mostré en el monte.